En actualidad está asentada la nacionalidad Kofán con su idioma Alingae, la nacionalidad de Luciona de idioma Baikoka y la nacionalidad Secoya con su idioma el Baikoka. El clima es variable, frío húmedo en las alturas serranas, templado muy húmedo en las estribaciones de la cordillera y tropical lluvioso en la cuenca amazónica. Consta de los siguientes cantones: Lago Agrio, Gonzalo Pizarro, Putumayo, Yusufindi, Sucumbíos y Cascales, región habitada por secoyas y cofanes, quienes hacen de la caza, la pesca y la agricultura sus principales actividades y fuentes de alimentación. ...940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad, un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones, reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces, descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Bueno, ya estamos de regreso y vamos a irnos a nuestro primer corte musical. Y en esta tarde nos vamos a ir hasta Portugal. Vamos a escuchar fados portugueses con dos cantantes maravillosas, como es Marisa Terra y también Ana Moura. Y vamos a empezar con Marisa Terra. Y nos vamos con Marisa Terra, mi querido Daniel. Y enseguida regresamos ya con nuestro segmento Pachamama, Semilla y Fruto. Através do som da minha voz, no seu fado mais antigo, fez mil versos a falar de nós. Trouxe de mim a vontade, sem ouvir sequer os meus lamentos, e por capricho a maldade correu comigo a cidade. Até há poucos momentos já me deixou, foi-se logo embora. A saudade a quem chamei maldita já nos meus olhos não chora, já nos meus sonhos não grita. Já me deixou, foi-se logo embora. Minha tristeza chegou ao fim. Já me deixou mesmo agora. Saiu pela porta fora ao ver-te voltar para mim. Nem sempre a saudade é triste, nem sempre a saudade é pranto e dor. Se empaga, a saudade existe. A saudade não dói tanto, amor. Mas enquanto tu não vinhas, foi tão grande o sofrimento meu. Pois não sabia que tinhas em paga as saudades minhas, mais saudades do que eu. Já me deixou, foi-se logo embora. Saudade a quem chamei maldita, já nos meus olhos não chora, já nos meus sonhos não grita. Já me deixou, foi-se logo embora. Minha tristeza chegou ao fim. Já me deixou mesmo agora. Saiu pela porta fora ao ver-te voltar para mim. Já me deixou, foi-se logo embora. Minha tristeza chegou ao fim. Já me deixou mesmo agora. para mí. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Comunícate con nosotros al 2220-966. El encuentro con la Pachamama, semilla y fruto. Cosmovisión indígena. La cultura indígena de América ha recorrido un largo proceso para su recuperación y reconocimiento, dando uno de los mayores aportes a la comprensión de la vida en el planeta. Su cosmovisión integradora aparece como la adecuada para garantizar una convivencia racional y en defensa de las especificidades que dan sentido a la diversidad humana, la pluriculturalidad y natural la biodiversidad que caracteriza al mundo que habitamos. El respeto a esta característica vital es la condición de sobrevivencia de especies y de su hábitat. Las formas de interpretar, de percibir, de relación, de representación simbólica y por lo tanto de expresar o comunicar esta cosmovisión difiere entre los pueblos indígenas, pero la misma en esencia subyace, la simbiosis, ser humano, naturaleza, espiritualidad. Rigoberta Menchú decía, para los indígenas la tierra es algo sagrado, es la proveedora de la vida, por lo que es que se debe ser respetada y venerada. La tierra es raíz y fuente de nuestra cultura, a la cual tenemos que acudir diariamente para regenerarnos. Ella contiene nuestra memoria, ella acoge nuestros antepasados y requiere, por lo tanto, que la honremos y le devolvamos con ternura y respeto los bienes que nos brinda. En este sentido, en la tierra hay lugares especiales que contienen una dimensión espiritual mayor. Estos son los sitios sagrados, entre comillas, y hacen referencia a espacios con características exclusivas. Constituye el receptáculo de espíritus, energías que pueden ser física, mental, emocional o espiritual, o fuerzas positivas y negativas que proveen de poderes y conexión con la naturaleza. Pueden generar el bien o causar daño. Pueden ser territorios especiales, reservas como montañas, cerros, cuevas, ríos, lagunas, pantanos, bosques, plantas, animales, piedras, cascadas, entre otros. Por lo tanto, en la cosmovisión indígena, las dimensiones de lo natural y espiritual dan sentido a la defensa y respeto a la biodiversidad y a sus territorios, para una convivencia armoniosa, equilibrada, de respeto espiritual con la naturaleza. Los sitios sagrados para los pueblos indígenas, de acuerdo a su cosmovisión, pueden comprender y encontrarse en todos los elementos, agua, tierra, fuego y aire, y abarca toda la biodiversidad, accidentes naturales, minerales, que se encuentren en territorio determinado. Así como los objetos y entidades celestes, están referidos al campo de las representaciones simbólicas, a los imaginarios y relacionados con los sistemas de valores, creencias, significados y significaciones. Por lo tanto, los sitios sagrados, entre comillas, son puntos focales de comunicación y entendimiento con la tierra que permiten a los elegidos, entre comillas, el convertirse en instrumentos entre las fuerzas de la naturaleza y los seres humanos. Con esta pequeña introducción, reiteramos a nuestra gran amiga del programa, a la Xiomara Bastidas, presidenta de la Fundación Ágora. Bienvenida, mi querida Xiomara, a los tiempos. Qué gusto que estés en este espacio. Muchísimas gracias a ti y a la Radio de la Casa de la Cultura. Este programa Trazos de Identidad, muy importante para recuperar nuestras reales sabidurías ancestrales, ¿no? Esta ocasión he estado feliz de venir acá con este tema que me has propuesto, que tiene mucho que ver con las cosmovisiones indígenas, andinas, de toda nuestra América, ¿no? Y no solamente indígenas de América, sino también de otras poblaciones del mundo. Y otras culturas, ¿verdad? Y otras identidades tan importantes. ¿Qué representa para ti o cómo tú visualizas y esa relación que tenemos los seres humanos con esa parte simbólica de los sitios sagrados? ¿Qué son los sitios sagrados? Bueno, la naturaleza nos brinda la oportunidad de conectarnos con otra dimensión humana. Es decir, parece ser que el momento en que uno tiene una apertura y tiene un espacio adecuado como la naturaleza, entra en contacto con una cierta frecuencia que es capaz de sentirse más allá de lo cotidiano. Por ejemplo, al ver la bóveda celeste, nos olvidamos, nos transmutamos a otro espacio, a otro estado, en donde nos olvidamos de los problemas cotidianos que son tan, de una vida llena de dificultades, de cosas que tenemos que asumir, pero que nos va haciendo olvidar nuestra propia interioridad. Es decir, todo lo que tenemos que hacer diariamente está supeditado a la comida, a la alimentación, a las necesidades o a ciertos placeres, pero la dimensión humana se está perdiendo en las ciudades. Y vamos perdiendo esa conexión hacia lo espiritual, a lo que nos rodea. Siempre digo en este programa, ya no vemos al cielo y nos fascinamos con la luna. O por ejemplo, el oler la mañana, qué huele tu barrio, a qué huele tu comunidad, tu país, tiene un olor característico. Eso, a eso te refieres, que vamos perdiendo esa conexión del ser humano con así nuestra es. Tierra, con lo que nuestro hábitat. Es decir, hablando solamente por el espacio físico, por ejemplo, en las ciudades ya tenemos un smog y una cantidad de luz que ya no nos permite ver las estrellas. Entonces necesitamos decir, bueno, yo me quiero ir de vacaciones, pero resulta que cuando me voy de vacaciones a sitios donde hay mucha gente, hay otra vez ruido, encuentro otra vez largas colas para los restaurantes, largas colas para el hospedaje y bulla, y en realidad uno regresa más cansado que antes. Y lo que estamos buscando en el fondo es esa paz y tranquilidad que nos puede brindar la naturaleza y especialmente ciertos sitios, ¿no? Por ejemplo, como tú mencionabas, ciertos lagos. El mirar a un lago nos empieza como a conectar con un silencio. El lago es una de las pocas partes, digamos, aparte del mar, en donde te presenta una vista horizontal. Eso tiene una concomitancia interna. O sea, internamente tenemos también ciertos espacios que van conectando con esos espacios externos, con los internos, produciendo esta sincronía que te comento, y en donde la sensación es de armonía, de unidad con lo existente. ¿Cómo llegar? O sea, ¿cómo eso que se ha ido perdiendo la gente que vive en las grandes ciudades, esa conexión? También por tanto esnovismo, por una serie, la polución, etcétera. Pero ¿cómo conectarse nuevamente? Por ejemplo, en nuestras culturas, esa cosmovisión indígena que yo hablaba al principio, de alguna manera, a través de sus ritualidades, sus simbolismos, se va recuperando y mucho más fuerte en la actualidad, ¿verdad? Y la gente se va compenetrando. Ya, por ejemplo, las festividades de lo que se denomina las fiestas del sol recto, las fiestas del Inti Raymi o equinoccios o solsticios o el Koyarrami, que ya se acerca en el mes de septiembre, de alguna manera es justamente un tributo a la naturaleza, volver a esos lugares sagrados y reencontrarse con uno mismo, ¿verdad? Y de alguna manera, a través de estas prácticas, sin folclorizarlas, sin prostituirlas, el ser humano se va acercando nuevamente a esa conexión de lo que representa ser hijos de la Pachamama. Es decir, tenemos distintas manifestaciones, ¿no? Efectivamente, lo que tú has comentado son manifestaciones indígenas de pueblos ancestrales que, por suerte, hemos tenido la gracia de tener todavía algunas de ellas y están determinadas en un cierto ciclo del tiempo del calendario. Uh-huh. Y lamentablemente es solamente en esos momentos y en esa fecha, mes del calendario, en donde vamos y se recuperan esos. Pero para la mayoría de personas que no tenemos como en la sangre, no nos han enseñado los abuelos, ha sido difícil ir conectándonos con también esos ritos. De todas maneras, me parece súper interesante. Sin embargo, nosotros como Fundación Ágora estamos generando un espacio distinto, es decir, en todo el mundo estamos generando más de 50 parques de estudio y reflexión. Estos parques se llaman parques porque están... es la naturaleza y el ser humano. Los parques en las ciudades son espacios de naturaleza donde puede acceder el ser humano. Por eso se llama parque. Sin embargo, estos parques están situados en áreas rurales para tener mayor contacto con la naturaleza y en donde sean espacios que pueda uno reflexionar, en donde pueda escribir, en donde pueda estudiar, hacer algún estudio, donde exige cierta concentración, silencio, donde pueda meditar, donde pueda hacer ciertos trabajos de esta conexión, como tú lo mencionas. Por ejemplo, nosotros planteamos un taller del fuego. Entonces, en este taller enseñamos a que la gente haga fuego con piedras. Todo este proceso implica un estado interior de calma, tranquilidad, una apertura mental hacia otro tipo de cosas que no son... Una interiorización con uno mismo. Una interiorización con uno mismo y de pronto ahí conecta con lo que fue el ser humano desde hace milenios y esa chispa que le hizo evolucionar. Entonces, a la vez que está aprendiendo una cosa muy que quizás no tenga mucha practicidad en el mundo de hoy, desde el punto de vista de que tenemos un fósforo y lo encendemos. Sin embargo, el proceso, o sea, todas las cuestiones, el proceso que ha tenido el ser humano para llegar al fósforo, uno se ha olvidado la historicidad humana. Entonces, cojo el fósforo, lo saco y me olvido de todo lo que tuvieron que pasar miles y miles de años y de gente que se murió de frío. Digamos, la recuperación de ese ser humano de hace miles de años, quizás millones de años, traerlo acá y tener una vivencia de qué le pasaría consigo mismo e ir haciendo las anotaciones de qué es lo que sucede a mí mismo en este contacto conmigo mismo y con el fuego en este caso, se produce un nuevo reencuentro, una nueva dimensión interna que se va descubriendo. Como simbolismo, el fuego sanador, ¿verdad? El fuego que regenera, el que limpia, ¿verdad? El que abre los espacios, que también está dentro de la cosmovisión indígena, ¿no? Así es. Creo que está en muchas... En muchas culturas del mundo. Está el fuego, de hecho... Los elementos, agua, fuego, aire, tierra, ¿no? En este caso, el fuego atraviesa todas las tecnologías hasta la actual. O sea, no hay ninguna tecnología en este momento, ningún objeto que veamos de lo cotidiano que no esté atravesado por el fuego. Es decir, o la pintura, o alguna cosa de cada objeto que tenemos en nuestra vida cotidiana ha intervenido el fuego en algún momento. Digamos, esto es uno de los ejemplos que vamos desarrollando. Tenemos también, damos talleres de perfumería, que es para aprender a agudizar los sentidos. Todos estos talleres son para autoconocerse y identificarse, tener una percepción corporal, tener una percepción del propio cuerpo y una percepción de la interioridad. Aparte de que todos los olores tienen que ver con distintas cosas. Por ejemplo, los olores ácidos tienen que ver con la cabeza, los olores dulces tienen que ver con el corazón. Entonces, la sensibilidad que cada uno va desarrollando, todas esas cosas que son milenarias se han perdido a nosotros porque nos olvidamos de nosotros mismos. Entonces, estos espacios con este tipo de talleres que estamos brindando a la gente no solamente sirven para desarrollarnos como personas, sino para también interactuar con distintas comunidades. Es decir, nosotros llamamos a distintas culturas a estos espacios. Y en el fuego nos reconocemos todos. Es decir, son espacios para integrar distintas culturas, para integrar distintas visiones e incluso distintas creencias. Distintas creencias, pero a su vez también el objetivo de eso, de esta interiorización, de este contacto a través de todas las actividades que hacen como Fundación Ágora, mi querida Xiomar, de alguna manera también implica que el ser humano aprenda a sentirse mejor, cada día mejor ser humano. Esa violencia injustificada en el mundo entero, qué absurdo, ¿no? Como hemos hablado y reprochado, por supuesto, y recriminado y totalmente a la violencia que existe en el mundo total, de las guerras absurdas, del imperio, etcétera, ¿no? Que ya lo tomamos la semana pasada. Pero de alguna manera, este proceso, ¿cómo pedir? O sea, ¿cómo a través de canalizar, obviamente, a través de estos mecanismos, de estas herramientas, de estos ejercicios, de estos talleres? Pero ¿cómo lograr que el ser humano se compenetre mucho más con el ser humano y con la naturaleza que le rodea? Aparte de estos talleres, o sea, ¿cómo a nivel social puedes generar que la gente se interiorice y vaya por el camino de esa conexión con lo espiritual, con el universo? Esta fundación, que es la Fundación Ágora, su principal objetivo es la generación de estos parques de estudio y reflexión. Acá en el norte del país es un proyecto inicial, en el sur del país también tenemos otro proyecto de hacerlo. Recogemos la filosofía de Silo. La filosofía de Silo plantea el tema de la no violencia como una práctica cotidiana que se tiene que ir incorporando. Plantea es una postura política también la práctica de la no violencia, porque no es la paz, el amor y paz de vestirse con túnica blanca y decir todo está en paz y todas las balas cruzan delante de uno, sino que es una actitud activa, como el ahimsa, ¿no? La no violencia también de Gandhi era una actitud activa de no violencia, no es una pasividad. Entonces, en la medida de que, digamos, Sócrates decía, conócete a ti mismo, en la medida que se conoce a uno mismo, es capaz de reconocer a otros seres humanos. Por ejemplo, el amor y la compasión. Si yo no tengo amor y compasión conmigo mismo, no soy capaz de sentir amor y compasión con los demás. Otro de nuestras reglas de oro es trata a los demás como quieres que te traten, que tampoco es una regla exclusivamente nuestra. En todas las religiones vas a encontrar esta regla de oro con distinta forma denunciarla, pero en el fondo se está diciendo que se tiene que reconocer al otro como a uno mismo. Entonces, este es un proceso que nosotros estamos planteando no solamente efectivamente como talleres, sino como un estilo de vida. Una filosofía. Un estilo de vida y una filosofía para llevar adelante y que sea tu búsqueda interior la que vaya diciendo, porque lamentablemente en este momento ya se han perdido todas las referencias. O sea, ya no creemos en los políticos porque hay mucha mentira, ya no creemos en muchos líderes religiosos. Entonces, todas las referencias externas de qué es lo que se debe hacer, ya las leyes ya no se creen tampoco en las leyes. Unos cumplen, otros no cumplen, quienes hacen las leyes. Entonces, en este momento nosotros estamos haciendo un llamado a que sea tu pedido interior el que te dé la respuesta, que no hay respuestas externas. Por eso nosotros no tenemos maestros. No hay maestros en nuestro grupo, porque, digamos, no hay un maestro. No hay un maestro que diga qué es lo que hay que hacer, sino y hay que seguir, porque esto se vuelve después como una especie de secta también, ¿no? O sea, entonces, es la búsqueda de tu propio interior y lo que vas descubriendo, porque es impresionante. O sea, así como hay miles de lugares en el mundo por reconocer, puedes hacer turismo interior, por así decirlo, porque hay distintos espacios, los espacios altos, los espacios bajos, y tú vas a empezar a ver que cuando estás en los espacios altos, empiezas a imaginarse, simplemente imaginarse, cerrar los ojos y imaginarse que estás en una montaña y subir cada vez más alto. Va a empezar a sentir una sensación en el pecho de apertura y una emoción cada vez de más apertura. Y cuando tú te imaginas que estás de la tierra para abajo, imagínate que vas yendo en un túnel o en una concavidad hacia abajo cada vez más, intentando lo más abajo posible, vas a empezar a ver que las sensaciones internas cambian. Por ejemplo, vas a sentir protección, deseo de protección, temores, empiezan a todas tus dudas, todas tus dificultades, empieza a ver. Entonces, mira, hay internamente también hay espacios altos, hay espacios bajos, hay espacios medios, hay espacios amplios, hay espacios reducidos, y todo eso se refleja afuera también. El ser humano lo reconoce afuera de sí, lo que está dentro de sí. Por eso estos lugares sagrados, normalmente vas a ver en Tula, por ejemplo, está en sitios altos. Tihuanaco está en sitios altos, porque ellos han sentido Cochasquí, Machu Picchu, tienes también las canteras que recién se han removido, que Catequilla, se debería pobre, remover, que queda, lugares claro, sagrados, ¿no? Debería removernos no solamente el temblor, sino remover la conciencia sobre ese lugar, ¿no? Sobre ese lugar sobre sagrado. Los lugares sagrados milenarios. Así es. Porque la gente creía que estaba más cerca de Dios. Uh-huh. O sea, en los lugares altos está más cerca de Dios, pero tiene una connotación interna muy clara, efectivamente. Lo que se llama acción de forma. Tú tienes adentro tuyo distintos espacios y de acuerdo a lo que coloques en esos espacios también, por decir, o sea, ¿dónde uno se imagina a Dios? Uh-huh. Arriba. ¿Dónde se imagina, qué sé yo, el infierno, abajo? Uh-huh. Pero si uno coloca esa imagen que tú hablabas de los símbolos, de los signos, si la bajas de arriba y la colocas en el corazón, cambia. Si tú te imaginas una persona lejos, cerrado los ojos, imaginariamente en los espacios, si te imaginas lejos, ya no te hace daño. Si te imaginas cerca, puedes hacer ese ejercicio igual. Cierras los ojos y imaginas a alguien que te produce mucha tensión, la vas a imaginar cerca. La vas alejando y después ves que la tensión se va soltando. Entonces, todas estas comprensiones... Es canalizar también nuestras energías, ¿no? Aprender también a registrar la energía, ¿no? Porque a veces se dice la energía como una cosa... Es una energía primero psicofísica. Uh-huh. No es una energía, te mando malas energías, como quien... Que no se sabe qué es. Te hago la burundanga, ¿no? Claro, no, o sea, se siente. La energía es capaz de sentirse. Uh-huh, uh-huh. Y eso también se aprende, ¿no? Y para todas estas cosas necesitas un lugar adecuado. Y los lugares adecuados pueden ser los sitios sagrados o crear también, o reencontrarte e ir creando los sitios que para ti pueda ser sagrado, así como es. La vida misma es sagrada. Así es, así es. Bueno, y cuéntame, mi querida Xiomara, para ir terminando, la Fundación Ágora, ¿desde cuándo se creó? Y un poco, ¿dónde están? ¿Qué actividades tienen? Si están todo el tiempo haciendo actividades para que la gente aprendamos a sentirnos mejores seres humanos y interiorizar lo que somos y sacar todo ese amor que tenemos los seres humanos, poder generar solidaridad, honestidad, trabajo, ser propositivos y conllevar y llevar mejor la vida, ¿no? Para formar ese camino, esa filosofía antigua de que nos dejaron nuestros antepasados, que no es moderna, no es actual, es una cuestión de filosofía milenaria como es el suma causa o buen vivir. Ya. Todos los parques de estudio y reflexión en el mundo tienen una fundación que les garantiza legalmente en cada país. En nuestro caso, el proyecto nuestro de hacer un parque de estudio y reflexión fue legalizada la fundación en febrero del año pasado, es decir, tiene más de un año de legalizada. Nosotros venimos realizando algunas actividades como, por ejemplo, el lanzamiento de libros, por ejemplo, la edición a través de la editorial Ágora de otros libros también. Sobre todo decirlo porque tenemos la oportunidad de que tenemos los derechos de autor de este gran pensador. También hemos hecho encuentros, digamos que en este momento hasta poder ubicar este lugar que lo estamos buscando, así como con la varita. Ya. Como, es como mamá odio. Es a mí, exacto, es ir buscando los espacios, sí. Y cuando ya te conectes, ahí se hacen estos parques sagrados. Entonces, bueno, mientras tanto estamos haciendo en ciertos lugares que también siente unas características especiales, por ejemplo, en el Quinche. El Quinche es un sitio que está cargado por mucha gente de todo el país que va ahí a hacer sus pedidos. Uh-huh. Muy cerca del Quinche hay una hacienda, y en esta hacienda, que es en Chumillos Bajo, que se llama La Punta, bueno, hace 2 semanas hicimos un encuentro de estudio de reflexión e inspiración, en donde fuimos básicamente a percibir la sensación del lugar, a conversar, a estar en silencio, a ver las estrellas y hacer ciertas ceremonias de pedidos por cosas que necesitamos cada quien. Entonces, ese fue un encuentro que realizamos. Estamos realizando lo que te comentaba del Taller del Fuego. Uh-huh. Próximamente, ojalá podamos hacer un programa. Vamos a hacer un programa sobre el fuego, que es muy interesante, muy interesante. La connotación, cómo es que se fue desarrollando toda la espiritualidad a través del fuego. Qué importante. Uh-huh. Y que muy poco lee los libros de historia, ponen, y descubrió el fuego. En una línea se acabó 500.000 años de búsqueda del ser humano, no puede ser, y realmente hay muchísimo más de lo que escriben los libros, ¿no? Y el próximo 17 de septiembre estamos haciendo un encuentro con toda la gente que desde el 1974, que estuvieron las primeras personas que fueron conectadas a través de Silo. En esa época era otra cosa, después apareció el movimiento humanista, aparecieron otros organismos, apareció el mensaje de Silo. Estamos conectando a toda la gente que fue tocada por Silo en algún momento, gente que no nos hemos visto desde el 74. Mírate. Y que tiene su historia y que se reconecta en donde las formas han ido cambiando, pero la esencia misma no ha cambiado y somos capaces de reconocernos. Hace poquito nos encontramos con alguien de ellos y propusimos en Cumbayá, que tiene en el Café Arte de Cumbayá, el 17, encontrarnos mucha de la gente que hemos sido conectada por esta filosofía. Y vamos a conversar, recordar historias, ver fotografías. Reencontrarse y también retroalimentarse. Así es. Perfecto, mi querida Xiomara. Qué gusto. Bueno, y ya te conectamos. Estás invitada, Xiomara. Por supuesto, ahí estaré, mi querida Xiomara. Y siempre este es tu espacio para que nos vengas a aliviar, a avizorar y ponernos esas energías positivas para que pensemos realmente en que la interiorización del ser humano es vital para cualquier cosa que hagamos, siempre con amor y conectados, y no perder esa espiritualidad y esa relación con la madre naturaleza y con quienes habitamos en ella. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. La dirección, ¿dónde es la fundación? En este momento está en la avenida Lincoln, pero no estamos atendiendo al público, sino que estamos, digamos, conectándonos. Solo convocan a través de las redes. A través de las redes y a través de estos eventos que son en distintos lugares, en realidad. Entonces, la próxima vez ahí te comentaré dónde va a ser el Taller del Fuego. Se pueden inscribir en una página web o en un correo electrónico y ahí les vamos mandando información. Así es. Muchísimas gracias, mi querida amiga Guiomar Bastidas, una mujer muy comprometida, una gran humanista, que hemos estado por muchos caminos, ¿verdad? Y seguiremos estando. Gracias. Bueno, y vamos a hacer nuestro segundo corte musical, por supuesto, y seguimos con los fados portugueses. Y nos vamos con Ana Moura y Caso Arrumado, se llama la canción. Vi há quase um mês, chegaste mais uma vez, vinhas bem acompanhar. Sentaste-te à minha mesa, como quem tem a certeza que somos caso arrumado. Sentaste-te à minha mesa, como quem tem a certeza que somos caso arrumado. Ela não me queria ouvir, mas tu pediste a sorrir, un alzofado preferido. Fiz-se a vontade, cantei, e quando à mesa voltei, ela já tinha saído. Fiz-se a vontade, cantei, e quando à mesa voltei, ela já tinha saído. Não é a primeira vez que começamos a três, eu vou cantar e depois sempre remédio santo, acabamos só nós dois. O nosso fado que eu canto é sempre remédio santo, acabamos só nós dois. Eu sei que tu vais voltar para de novo te livrar de um caso sem solução. Fica o teu caso arrumado, o nosso caso é que não. Vou cantar o nosso fado, fica o teu caso arrumado, o nosso caso é que não. En estos tiempos bicentenarios y de espíritus de libertadores, queremos dar un saludo a nuestro programa Trazos de Identidad. Les habla el campesino Braulio Álvarez para la amiga y camarada Yumad Ortiz. Campesino, campesino. Yo soy Luis Alberto Ruiz Saavedra, cubano de Cuba. Gracias, Yumad, este hermoso programa Trazo de Identidad es lo que nos une más que reunirnos, la identidad. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Del amor estamos hablando, por amor estamos haciendo, por amor se está hasta matando, para por amor seguir trabajando. Así es, ya estamos en nuestro último bloque, que es Encuentro con la Cultura, la Mujer y el Hombre que la Genera. Quiero reiterar, por supuesto, y qué gusto contar con la presencia de un gran compañero, un revolucionario, un ser comprometido con la historia, con los procesos sociales latinoamericanos y caribeños. Él es el doctor Lenin Reyes, vicepresidente de la Coordinadora Ecuatoriana de Amistad y Solidaridad con Cuba. También están jóvenes que son parte de esta coordinadora tan importante, la amistad que nos une con el pueblo de Cuba. Es histórica esa relación. Y como dije la semana pasada que estuvo aquí Basilio Gutiérrez, el consejero político de la embajada, realmente tenemos que agradecer muchísimo a esa solidaridad de Fidel del pueblo cubano para con el Ecuador, a través de tantas misiones. Y también el Ecuador, esa reciprocidad que se debe tener entre los pueblos latinoamericanos. Ellos son Cristian Toaquiza y Juan Darío Sánchez. Bienvenidos, queridos jóvenes de la patria grande. Bueno, querido Lenin, qué gusto que estés aquí. Qué importante es el formar estos comités de solidaridad con los pueblos latinoamericanos. ¿Cuáles son los objetivos en el caso de la coordinadora a nivel de Cuba de solidaridad, de amistad y solidaridad con Cuba? Fue creada por el gran pintor amigo de América, como fue Osvaldo Guayasamín, y también esa gran mujer, la primera feminista, revolucionaria, socialista, como fue Nela Martínez. Bienvenido, mi querido Lenin, qué gusto que estés aquí. Muchas gracias, Yumag, un gusto también poder participar en tu programa, un agradecimiento a la Radio de la Casa de la Cultura y a la Casa de la Cultura, y particularmente al programa que tú diriges. La causa de la solidaridad es la causa de los pueblos, que es una causa muy antigua. Geomar nos hablaba de procesos milenarios, ¿no? Por ejemplo, el proceso que tuvo que llevar adelante el ser humano para poder producir fuego y a través de ello defenderse mucho. Pues también son procesos milenarios los que han tenido que librar los pueblos y siguen librando para emanciparse de los sectores de la sociedad que los han subyugado, que los mantienen en un estado de dominación, que buscan doblegarlos, y obviamente a través de ello les condenan a situaciones de vida muy negativas, muy, muy malas. La sociedad ha venido evolucionando y ha venido revolucionándose también a través de procesos de lucha de los pueblos. En este caso, nosotros somos parte de un colectivo, de un grupo humano, de un voluntariado de gente consciente del Ecuador, como hay en todas partes del mundo, que hemos visto en la causa de la Revolución Cubana un ejemplo a seguir y una causa digna de respaldarse, particularmente por la adversidad que ha tenido que enfrentar frente a la arremetida brutal que le ha desarrollado, que ha impulsado imperio, una potencia económica, política y militar como es Estados Unidos, dominada desde los inicios de su fundación como república, como nación, por una oligarquía concentradora de poder económico y de poder político. Esa oligarquía es enemiga de los procesos de emancipación de los pueblos, porque esa oligarquía vive a condición de explotar pueblos, esa oligarquía vive a condición de usurpar la riqueza, el trabajo, los valores de esos pueblos, a condición de subyugarlos. Entonces, lo que hace Cuba es para ellos lo peor que le puede pasar en su afán de dominación. En cambio, para nosotros lo que hace Cuba es lo mejor que nos puede, que le puede pasar a un pueblo: emanciparse, no tener estas tutelas negativas ni esta sumisión. Entonces, nuestra coordinadora es una agrupación de personas de provenientes de diversos sectores, de organizaciones sociales, políticas, que vemos la necesidad de contrarrestar a la ofensiva ideológica, a la ofensiva propagandística del imperio estadounidense en contra de Cuba. De Cuba y su revolución, por supuesto. ¿Hace cuántos años ya está funcionando esta coordinadora, este comité, que en un principio era el Comité de Solidaridad y Amistad con el Pueblo de Cuba? Así es. Bueno, la coordinadora, como dices tú, empezó como comité hace 22 años, particularmente cuando empezó en Cuba lo que se llamó el periodo especial. Es decir, el derrumbe del campo socialista de Europa significó para Cuba, para la Revolución Cubana, un acentuamiento, un agravamiento de las condiciones del bloqueo que impuso Estados Unidos desde los años 60. Desde que 61. Lleva más allá de medio siglo. Claro. Entonces, esto para Cuba significó un golpe muy duro, porque perdió el único escenario del planeta que tenía para poder realizar un comercio justo, para poder realizar una actividad de intercambio, porque el resto del mundo estaba vetado, prohibido, limitado, sancionado por Estados Unidos en el caso de que intenten comerciar con Cuba, una cosa brutal, inhumana, terrible. Entonces, eso demandó de nosotros fomentar en el Ecuador, como lo han hecho en casi todos los países del mundo, coordinadoras de solidaridad para alentar la causa cubana, para apoyar esta lucha heroica que libra este pueblo, y obviamente para poner ese ejemplo enaltecedor como ejemplo también de los pueblos del mundo como el nuestro, ¿no? ¿Cómo se forman las coordinadoras? ¿Cuál es el proceso de organización? Y de alguna manera, ¿cómo se manejan y qué injerencia de alguna manera tienen ante las causas de defensa de la Revolución Cubana? Bueno, la coordinadora, como dije al inicio, es un voluntariado. Ya. Es decir, el factor que nos une es la conciencia y la necesidad de apoyar una causa revolucionaria de alto nivel como es la causa de la Revolución Cubana. Las personas que estamos ahí, las organizaciones que nos sumamos, no estamos ahí en la espera de nada. Uh-huh. Es decir, no esperamos, como pudiera de pronto imaginarse alguien, un viaje, alguna canonjía, alguna palanquita, algún privilegio. No, efectivamente, el factor que nos une es un factor conciencial, y obviamente nosotros desarrollamos la solidaridad sobre la base del principio de que la solidaridad demanda que los pueblos demos sin esperar recompensa, sin esperar nada a cambio. Tiene que hacerse las cosas con la honestidad que entraña asumir una causa justa. Entonces, nos reunimos periódicamente Tenemos reuniones semanales o quincenales, dependiendo de las circunstancias. Estamos, por ejemplo, hoy preparando en este mes de septiembre una campaña. Nos vamos a sumar nosotros como coordinadora ecuatoriana a la Jornada Mundial de Solidaridad con los 5 héroes cubanos que son prisioneros en Estados Unidos, ¿no? Justamente la semana pasada hablábamos con Basilio Gutiérrez. Todavía quedan 3 de esos 5 héroes injustamente encarcelados, ¿no? Es terrible, realmente. Ahí hay que llamar a yo creo, al pueblo, a la conciencia del pueblo norteamericano, que también es golpeado por el imperio, ¿no? Y al pueblo latinoamericano. Así es. Primeramente es importante difundir esto, porque la gente no sabe. La gente lamentablemente se entera de las cosas que pasan en el mundo a través de los emporios, a través de los grandes, de las grandes cadenas de los medios de comunicación, que son las cadenas que se han formado a instancias de los propios grupos de poder económico a nivel internacional. Aquí en el Ecuador, por ejemplo, ¿de dónde conoce la gente lo que pasa en el mundo? A través de CNN. Por suerte ¿quién hay es CNN? Ahora, ¿no? Claro, por suerte hay Telesur, pero muy poca gente conoce. Por suerte está en señal abierta Telesur ahora, que es una alternativa magnífica, extraordinaria de información. Pero la gente a través de CNN escucha las noticias internacionales, a través de los medios también que se han posicionado como principales desde hace 40, 50 años. Así es, y es terrible que son de alguna manera, todo el problema que siempre distorsiona la información de lo que pasa en Cuba, de lo que pasa en Venezuela. Claro, lo que pasa, claro. Es de acuerdo a los intereses. Porque están alineados ellos con una línea así ideológica es. De desinformación o de información desde el punto de vista de la oligarquía, ¿no? Desde el punto de vista del imperialismo. Entonces, la gente no conoce que hay desde hace 16 años. 5, bueno, están ahora solamente 3, como tú dijiste, pero hace 16 años se apresó en Estados Unidos, en Miami, a 5 ciudadanos cubanos que hacían una labor de infiltración en los grupos terroristas que la mafia cubano-americana organiza desde Miami para atacar a Cuba. Uh-huh. En Cuba han perpetrado atentados atroces. Justamente van a cumplirse 38 años en el mes de octubre del derribamiento de un avión de cubana de aviación, donde murió todo el equipo de esgrima que venía ganando todo Juegos Panamericanos en Venezuela. Entonces se produjo un atentado brutal. ¿Cómo es hacer estallar un avión en el aire? Han hecho explotar bombas en hoteles, han matado turistas, han saboteado la agricultura, han metido virus en la agricultura cubana. Bueno, y una cantidad de cosas bárbaras. Se ha hecho, como lo decíamos la semana pasada. Eso es terrorismo. Ya, entonces, a esas bandas que están agrupadas y sostenidas por una mafia de cubanos disidentes que salieron de Cuba cuando triunfó la revolución, porque no quisieron acoplarse a las condiciones que la revolución establecía. Entonces ellos, en asocio con esta oligarquía imperialista de Estados Unidos, perpetran estos atentados. Entonces, ¿qué hicieron estos jóvenes cubanos? Decidieron infiltrarse para pasar información y evitar que se sigan dando atentados, o por lo menos evitar que muera gente inocente. Inocente tanto de Cuba como en el propio Estados claro, Unidos, claro, hay que decirlo. Así es. Entonces, la mafia los identificó, los detectó y lograron apresarles. Y obviamente querían que ellos se retracten, que ellos se vendan, hicieron miles de cosas, pero ellos se mantuvieron con un heroísmo increíble. Y que eran jóvenes, muy jóvenes. Así es, ¿no? Habían dejado sus familias, tenían hijos pequeños. Y bueno, dos de ellos salieron el año anterior nada más. Pero cumpliendo su sentencia. Cumpliendo 15 años de cárcel. Y están todavía 3. Y aparte todos los derechos que se vulneran dentro incluso de los mismos leyes de las prisiones norteamericanas, han estado siendo vulnerables, no se les ha dado acceso en absoluto en mucho tiempo para que vean a sus familias, claro, etcétera, etcétera. Y además de eso, en el propio proceso judicial hubo violaciones constitucionales y violaciones legales que uno no se podría imaginar, porque además aquí tenemos siempre la imagen de que Estados Unidos pues es lo máximo, es la maravilla del mundo. Con mis estudiantes de derecho a veces discuto porque creen que en Estados Unidos nunca puede haber digamos la corrupción que aquí se cuestiona, pero miren allá como dije al presidente, claro, mismo, o sea, es democracia entre comillas. Claro, el gobierno de Estados Unidos pagó a los periodistas de Miami para que hagan propaganda en contra de los 5 héroes cubanos cuando estaba el juicio, y pagó a jueces para que fallen en contra, alteró la conciencia de personas del jurado, un jurado amañado, porque ya la justicia se ejerce a través de un sistema diferente al nuestro, que es a través de los jurados. Pero hubo una compra de conciencias y una compra al poder mediático y al poder judicial para lograr las sentencias atroces que se establecieron contra estos cinco héroes. Y muchos de ellos a cadena perpetua, ¿no? Uno de ellos, los dos eran condenados a cadena perpetua, pero ventajosamente al uno se le logró conmutar esa pena, se le reemplazó por otra, pero uno de ellos, que es Gerardo Hernández, está condenado no a una sino a dos cadenas perpetuas más 15 años. Es una cosa espantosa, en donde se evidencia la hazaña con la que actuaron contra un revolucionario y la doble moral que tienen, que efectivamente terrible, ¿no? El imperio es terrible. Entonces, causa el imperio, por ellos vamos en el mes de septiembre a impulsar una jornada internacional que empiece el 5 de octubre. Entonces, sobre esto, de pronto te puede también ayudar a informar Mauricio e Iván, y particularmente sobre lo que vamos a hacer en este mes, ¿no? Mauricio, bienvenidos con el poco espacio, el tiempo, que el tiempo es cortísimo. Mauricio Toaquiza e Iván Sánchez, bienvenidos. ¿Cómo va a ser esta campaña? Cuéntenos un poco. Y qué importante que la juventud esté dentro de estos procesos de solidaridad con el pueblo y la Revolución Cubana, pero con todo el proceso de esta patria grande, tan importante. Bienvenidos. Bueno, agradeciendo primero que nos dan este espacio para dar a conocer lo que es la coordinadora. Como dijo el doctor, es solidaridad con la demás gente. Nosotros, como se ve, somos jóvenes, sangre nueva, como se podría decir. Eso. Mauricio, ¿qué edad tienes? 23 años. Ah, es guambrito. ¿Y tú, Iván, qué edad tienes? Yo tengo 24 años. Ah, ellos son jóvenes, eso, está bien, tomando la batuta. Como usted escuchó, o sea, nosotros no venimos ningún por interés. Nosotros simplemente es porque queremos ver que la gente vea la realidad que está pasando, lo que nos quieren dar a conocer otras personas, a lo que es. Uh-huh. Y eso es lo que nos enfocamos, o sea, si lo que hoy estamos haciendo con la coordinadora es buscar que se dé a ver lo que está realmente pasando en Cuba. Que no, visualice y la gente tome conciencia y nos solidaricemos con el pueblo cubano. Y con nosotros como jóvenes, queremos apoyar esta causa. Y además, como también somos estudiantes de Derecho y futuros abogados, influir también desde otro ámbito. Uh-huh. Y ayudar a todas las personas que están cegadas, realmente están cegadas, porque como ustedes saben perfectamente, el imperio domina todo y la gente le sigue como borreguitos, pero nosotros no, tenemos que abrir los ojos y ampliar nuestros horizontes en conocimientos y saber lo que realmente pasa. Y acerca de la jornada que estamos realizando, es una jornada muy interesante, así como ya dije, las fechas, todo. Sí, volvemos a repetir las fechas, o sea, esta jornada empieza todo este mes de septiembre para unirse a esta gran campaña el 5 de octubre. El 5 de septiembre empieza, ¿no? Ya, exacto. Vamos a hacer nosotros un lanzamiento de un manifiesto a través de las redes sociales, a través del correo electrónico. Y también a través de los medios de comunicación que nos den espacio para esto, un manifiesto en el que vamos a hablar sobre el problema en pocas palabras, como demanda un manifiesto que va a salir a la luz pública. El 12 de septiembre tenemos la jornada de aniversario, porque se cumple 16 años. El 12 de septiembre de 1998 fueron apresados estos cinco. Es una vergüenza, 16 años. Entonces ahí tenemos el tuitazo. ¿En qué consistiría el tuitazo? Exacto, Bueno, eso ustedes como saben, debemos actualizarnos y estar con la facilidad que nos da ahora las redes sociales. Y utilizar los mismos mecanismos que utiliza el imperio. También. Por supuesto. Fuego con fuego, como se dice. Ajá. Y lo que vamos a hacer es un tuitazo general. Para el día que realicemos eso de la solidaridad de los cinco, podríamos decir, vamos a hacer un titulazo general para que todos vean la realidad, todo lo que está pasando. Usted, como sabe, un medio de comunicación influye muchísimo. Uh-huh. Y si aprovechamos ese medio, podemos dar a conocer un poco de lo que está pasando. Por supuesto que sí. Bueno, Iván, también bienvenido. ¿Y cuál va a ser la participación de ustedes? ¿Cómo se va a focalizar el día 12 que se cumplen 16 años? ¿Qué va a pasar? Bueno, primero agradeciendo el espacio que nos ha sido brindado a la coordinadora, haciendo un llamado a todas las personas que nos escuchan por esta radio de la Casa de la Cultura a unirse a nuestra causa, a defender al pueblo cubano ante el imperio, como todos lo conocemos, ¿no? Esa gran fuerza que ha oprimido no solo al pueblo cubano, sino a Latinoamérica en general. Sabemos que nuestro país ha sido víctima de eso. Tuvimos la base de Manta hace no muchos años, que fue un brazo más que existió en el país muchos años y que nos mantuvo ahí, como saben decir, sumisos, uh-huh, obedientes. el pueblo venezolano también, haciéndoles llegar un tremendo saludo a ellos, dándoles fuerza para el conflicto que tienen ahorita. Bueno, nosotros vamos a empezar con la, primero con una concientización de las personas, que conozcan la realidad del pueblo cubano, que conozcan la fuerza que ellos han tenido para enfrentarse a un país tan pequeñito, enfrentarse a ese tremendo monstruo, como me gusta decirle, ¿no? Enfrentarse al monstruo y mirarle a la cara y decirle, no, no me voy a dejar oprimir. Y voy a hacer algo al respecto. Porque muchas veces hemos escuchado en muchos medios de comunicación, en redes sociales, que todos saben en el mundo entero, al menos yo creo, ¿no? Que todos saben qué significa Estados Unidos para todos. Pero nadie se atrevió a mirarle a la cara y a enfrentársela, como es ahora el pueblo cubano. Es una valentía del pueblo cubano. Entonces, digna de seguir, ¿no? Así es. Por supuesto. Entonces, nosotros empezaremos con la campaña en este mes de septiembre. Hasta el 5 de octubre haremos campaña mediante redes sociales, en diferentes medios de comunicación. Existirán posiblemente eventos donde se hará la difusión y que sea lo más extensible posible a toda la población. Como hablé en un principio, hago el llamado a todos los jóvenes, a todos los adultos, a todas las personas que tengan conciencia y que vean la realidad de lo que estamos viviendo en este momento. Y mi querido Lenny, muchísimas gracias, Iván y Mauricio. Quería preguntarte algo. ¿Y este tipo de campañas no pueden permanecer todo el año para que tenga un impacto mucho más cotidiano y sobre todo para que un poco la gente, porque a veces vienen las campañas, se hacen eso y después nos olvidamos, y es por eso que de alguna manera esas campañas, digo yo, deberían ser continuas? Correcto. El 5 de julio se realizó en la ciudad de Montecristi, en la provincia de Manabí, la 17ª Asamblea Nacional de la Solidaridad con Cuba. Y ahí se establecieron algunos compromisos, entre esos los que tú dices, mantener campañas permanentes. Por ejemplo, el acuerdo es los días 5 de cada mes hacer campaña por los 5. Uh-huh. Es decir, todo el año, una vez al mes, el 5 que coincide con el número, uh-huh, hacer actos en difusión en sectores juveniles, en sectores de mujeres, en sectores barriales, en sectores estudiantiles, en sectores de trabajadores. Entonces, el compromiso nuestro es organizar, mantener esto durante todo el año, en el caso de los 5. Pero también hacemos actos por la causa de Cuba, ¿no? La gente, por ejemplo, en el Ecuador no conoce que la Revolución Cubana nos ha puesto aquí en el Ecuador 3 centros oftalmológicos, uh-huh, en los últimos 5 años, a través de los cuales han operado gratuitamente a 140.000 ecuatorianos, uh-huh, la mayoría de ellos que han recuperado la vista, gente pobre, uh-huh, que estaba ciega por no tener para pagarse una operación para que le quiten esa nube o terigio que le cubre los ojos. Gente que no tenía para pagar $200 para, digamos, las operaciones menos costosas, ¿no? Porque hay operaciones de $1,000, $2,000 y estaban ciegos o con problemas de vista. Entonces, imagínate lo que es un pueblo asediado como el cubano, darse el lujo de enviar misiones médicas. Sí, es para... Esa es la solidaridad. ¿Cómo no vamos a tener reciprocidad con un pueblo que hace esto, no? Yo digo, ponte a pensar lo que son 140.000 personas ecuatorianas que están en una situación de su salud visual buena, gratuitamente, gracias a un esfuerzo de esta naturaleza, ¿no? Ustedes están siempre realmente haciendo actividades y de alguna manera aportando a esta causa a través de la coordinadora. Mi querido Lenin, quiero que sepas que este programa se compromete a que de alguna manera en cada mes venga la coordinadora, tenga el espacio, hablemos de lo que se está haciendo y recordarle al mundo entero esa solidaridad que brinda Cuba, a pesar de su crisis económica, ¿verdad? Comparte, porque no es como el capitalismo que das lo que te sobra, sino que lo que tienes lo compartes. Esa es parte también de un verdadero humanismo, de esa reciprocidad, de esa honestidad, de esa construcción también de esta gran patria grande. Y Umag, nos comprometemos a estar aquí el 8 de octubre, ya, que perfecto, se celebra el Día del Guerrillero Heroico. Exacto, eso te iba a decir. Justamente por ser el aniversario de la caída en combate del legendario y heroico Che Guevara. Así es, y también por supuesto ir informándonos de alguna manera de todas estas actividades, de esta campaña. Si me pasan la información lo repetiremos también con todos los otros coproductores, yo creo que también aportarían esta campaña para que el mundo entero sepa la injusta prisión que cumplen estos 5 héroes, 3 de los 5 héroes apresados injustamente, y que es 16 años, es una vergüenza al imperio, que se da golpes de pecho y se asombra entre las injusticias, o dice que son los supuestos tiranos y se creen salvadores. Miren lo que está pasando en Irak, por favor. ¿Cuándo dijeron lo que pasaba en Israel? ¿Por qué no invadieron Israel para evitar que siga ese genocidio durante 60 años que tiene el pueblo de Palestina? Entonces, realmente es una doble moral. En Siria, sí. Financiaron en Libia. Sí, tú estás, la semana pasada te cuento que hicimos un análisis importantísimo con el Basilio y manifestábamos esto, ¿no? O sea, es una doble moral. Y lo único que nos toca a los seres humanos, como patria grande, como latinoamericanos, como pueblo grande y milenarios, es unirnos cada vez más, fortalecernos para que derrotar al imperio. Porque ahora tenemos un pueblo, patrias libres, soberanas, dignas, y que eso nunca hay que retroceder ni olvidar. Me despido, el tiempo ya acabó, vamos con el noticiero del Josvani Acevedo, el microinformativo cultural. Muchísimas gracias a todos ustedes, mi querido Lenin Reyes, vicepresidente de la Coordinadora de Amistad y Solidaridad con el Pueblo Cubano. También muchísimas gracias a Cristian Mauricio Toaquiza, a Iván Darío Sánchez, que son parte de esta juventud que va a ir tomando la batuta para ir creciendo y fortaleciéndonos solidariamente como pueblos hermanos. Cayacama, siempre propositivos, siempre solidarios, honestos y siempre reprochando la violencia tan absurda que existe en el mundo. Cayacama, nos vemos la próxima semana. Un gran abrazo. Chao, mi querido Dani. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.